En el año 1985, siendo seminarista, tuve la oportunidad de conocer al cardenal Eduardo Pironio, quien viajó de Roma para acompañarnos en el Encuentro Nacional de Jóvenes que se hizo en Córdoba, Argentina. Este futuro santo ha escrito varias reflexiones sobre diferentes temas. Uno de ellos ha sido algo que experimentamos en nuestro tiempo, que es la necesidad de cultivar la esperanza. Escribió Pironio: vivimos tiempos difíciles, es inútil lamentarlo. Más inútil todavía y más desastroso querer ignorarlo, como si todo marchara bien, o dejarse definitivamente aplastar, como si nada pudiera superarse. Cuando en el interior de todo esto, lo sabemos infaliblemente por la fe, está Dios conduciendo la historia, está Cristo presidiendo su iglesia, está el Espíritu Santo engendrando en el dolor los tiempos nuevos para la creación definitiva. Aunque cueste creerlo, es irreversiblemente cierto, tanto en lo personal como en la vida de nuestras comunidades, que el que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo. Por eso hace falta meditar otra vez sobre la esperanza, pero muy sencillamente, sin hacer un análisis demasiado técnico de la palabra de Dios, ni pretender estudiar a fondo, histórica y sociológicamente, la raíz de los males. Esto lo harán otros con mayor competencia. Es necesario que lo hagan. Se trata de ver cómo los tiempos difíciles pertenecen al designio del Padre y son esencialmente tiempos de gracia y salvación. Ver además cómo vivió Jesús los tiempos difíciles, esenciales a su misión redentora, y cómo los superó por el misterio de la Pascua. La carta magna de Jesús para vencer los tiempos difíciles es el Sermón de la Montaña. El momento cumbre es su muerte en la cruz y su resurrección. Su exhortación principal es el llamado al amor universal, al espíritu de las bienaventuranzas y a la fecundidad de la cruz. Así, Jesús nos abre el camino para vivir con amor y gratitud los tiempos difíciles y convertirlos en providenciales tiempos de esperanza. Como se trata de una meditación, dice Pironio, yo quisiera terminar con tres textos claros y simples del profeta, del apóstol, de Cristo. Isaías, profeta de esperanza, nos dice en nombre del Señor: fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes, decid a los de corazón intranquilo: ánimo, no temáis, mirad que vuestro Dios vendrá y os salvará. En los Hechos leemos esta frase dicha por el Señor a San Pablo, el apóstol de la esperanza. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no temas, sigue predicando y no te calles. Yo estoy contigo, nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte. Finalmente Cristo, nuestra feliz esperanza, nos recomienda serenidad y fortaleza para los inevitables y provinciales tiempos difíciles. ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Qué necesario para los tiempos difíciles es tener seguridad de que Jesús es el Señor de la historia, que permanece en su iglesia hasta el final y que va haciendo con nosotros la ruta hacia el Padre. Qué importante es recordar que precisamente para los tiempos difíciles Dios ha comprometido su presencia. Vayan, anuncien el Evangelio a toda la creación. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Ahí termina el texto de esta meditación de Pironio. Y a vos que me escuchás, te deseo que te bendiga y acompañe el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.